Esta mañana le quiero seguir hablando acerca de la puerta de las puertas de Nehemías. Para restaurar una ciudad o una vida que es su vida y es mi vida, tenemos que tener restauradas 12 puertas. Y una de las puertas que voy a hablar hoy es la puerta del pescado. Esa es la puerta que vamos a restaurar hoy. La puerta del pescado. Se dice, ¿qué será esa cosa de la puerta del pescado? Lo que pasa que Nehemías 3:3 dice así también. Ahí estaba la puerta del pescado en Nehemías 3:3. Dice la escritura de la siguiente manera. Nehemías 3:3 dice la escritura, ¿qué dice ahí? Los hijos de Sená edificaron, ¿qué cosa? Dígamelo más fuerte, ¿qué edificaron? La puerta del pescado. O sea que Nehemías restauró 12 puertas, de las cuales reedificaron 11 y una solo la restauraron, que fue la puerta antigua, se recuerda, ¿verdad? Pero ahora le voy a hablar de la puerta del pescado. La gente se pregunta, mire, por ejemplo, acabamos de tener un servicio que estaba hasta allá arriba toda la gente. En la noche ya está full esto. Y este que está siendo restaurado, porque necesitamos socar muchos supervisores que de plano tenían que estar, estaban mero flojos. Y ya les mandamos la terracería ahí con la pastora Vero y el pastor Marlon. Ya están listos para poder hacer crecer este servicio otra vez. El de las 8 ya lo tenemos bien ajustado con RPT, GGTV, con también su esposa. El de la tarde está bien socado con el pastor Nelson y pastor Edgar. Y ahorita acabamos de mandar al pastor Averio y al pastor Marlon para que este servicio lo hagan crecer también. Ya, esto es cuestión de un mes para que veamos gente de arriba y esté full también este servicio. Ahora mire pues. Y estamos anunciando ya el servicio a las 6 de la tarde. La pregunta es, porque usted puede preguntarse, y esto es parte del mensaje, no crea que son anuncios. Mire usted, ¿y por qué quieren tanta gente ahí pues? Y yo que, mire, es que no es que yo quiera, hombre. Si es que, es que esto no es mío, hombre. Si yo ni soy ni dueño de este chuño. Óigame, esto es porque esa es la voluntad de tu Padre que está en los cielos, hermano. Yo no sé si tú sabes que tu Padre que está en los cielos, alguien dijo un día, pero es que yo no sé por qué no se conforman a tener un culto lleno. Quieren 3 y 4 y 5 y quieren un. Allá estamos con aquella y su esposo no me ha hablado usted por los terrenos. Ahí el mezquita. Tiene que hablarme, ¿qué pasó? Estamos ya viendo manzanas de terreno. Porque ya hoy sí andamos en la onda de ver dónde va a quedar el templo de Judá para 5,000 personas y vamos a meter ahí va a haber parqueo para vehículos, patinetas, buses. Ahí va a haber canchas de basquetbol y de fútbol para los jóvenes. Ahí vamos a tener, hermano. Bueno, es soñado lo que vamos a hacer, pues. Ahora la pregunta es, ¿y por qué no se conforman con ese un culto? Porque es que el pastor que está a la par de mi casa dice, nosotros no tenemos un montón de gente, pero los pocos que estamos acá estamos santificados. ¿Ve? ¿Y a ese qué le consta si están santificados? Si eso solo Dios lo conoce, hermano. Cara vemos, intenciones no sabemos. ¿Qué? Cara vemos y maleadas no conocemos. Sí, no, sí son. Ahora, el punto es este. ¿Por qué quieren tanta gente? Es que no es que la queramos nosotros. Y a nosotros no nos pagan por comisión por alma. ¿O cree que usted que estamos ahí? ¿Cuántas vamos? 17. 0.25 para el Edgar, 0.25 para la Vero, 0.25 para Nelson. No, hombre. Si nosotros no estamos ganando por comisión por almas, men, si esto no es negocio. Nosotros estamos haciendo aquí la obra del Señor porque a eso nos mandaron. Dice que abrieron la puerta del pescado. Ahora, mire, su devoción, su llamado, su devoción, su llamado, su pasión, ya se fue, es adorar al Señor. Cuando usted venga acá, mire, usted despójese de todo peso de pecado y véngase a adorar al Señor y adórelo y glorifíquelo y exáltelo. Su llamado, su devoción es adorar al Señor. Su vida, su estilo de vida es eso. Adoración no es venir a la iglesia nada más a levantar la mano. Adoración es un estilo de vida de la puerta para allá. Esa es adoración. Pero mire, pero su trabajo, diga conmigo, mi trabajo. Le cuento que estamos contratando personal. Porque aquí tenemos un trabajo que el jefe ha mandado a hacer y yo no tengo la culpa, y a mí no me culpe. Ahí cualquier cosa con atención al cliente en el cielo. Mateo 4:19, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo 4:19? Y les dijo, mira lo que les dijo. Yo no lo dije, lo dijo él. Usted a veces quiere que yo no, a mí no me meta en ese rollo. Él dijo. Entonces, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo él? Venid en pos de mí y los haré lustradores de butaca. Calentadores de butaca. ¿Usted cree que a eso lo llamaron a usted? Estar calentando la butaca en una iglesia, en una silla, una banca, por donde quiera que los que están escuchando ahí. Es que su llamado no es ese, le cuento. O sea, que usted adorar al Señor es su estilo de vida, es su vida. Pero su trabajo, le dijeron, venid en pos de mí y yo, él, los haré pescadores de hombres. Entonces estamos contratando personal aquí. Pesque almas, a eso lo llamaron. Entonces usted puede decir, ¿y por qué quieren tanta gente? Si ese no es mi problema, ese es el problema de él. Dijo que íbamos a pescar hombres, nos iban a dar atarrayas para pescar almas. Entonces su trabajo es ese. De repente usted dice, no, pero yo no tengo tiempo para una semilla. Pues evangelice donde va, en el bus, en el carro. De repente van compañeros de trabajo, en la empresa, etcétera, donde sea, por teléfono. De repente alguien le sale bravo de una compañía telefónica, mire, Cristo le ama, oiga, quiero aclararle que Cristo le ama, Dios le bendiga, Dios anuncie. Usted es un ente de anunciar la buena nueva, porque cuando usted vino en pos de Cristo, le dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces ya tiene trabajo, le cuento. Ese no es problema mío. Y si usted viene a adorar a Dios, usted no puede estar, aquí no hay plazas vacantes. Adore y vaya a ganar almas. Es que no tengo tiempo para la semilla. Pues ya le dije, hay maneras de testificar. Su trabajo es ese. Entiéndalo. Su trabajo no es estar haciendo hijos. ¿Me entiende? Es que su trabajo no es estar viendo TNT todo el día. Su trabajo no es estar viviendo para el trabajo secular toda la vida. Amén. ¿Y qué le va a pasar si usted vive solo afanado debajo del sol? Los que trabajan en los atrios pasan afanados, porque en los atrios estaba el sol y tenía olor, mal olor a sangre de animales. Acérquese al lugar santo, lávese con el lavacro, introdúzcase al lugar santísimo, y ahí las cosas todas son posibles con menos esfuerzo. Le cuento. Usted tiene que aprender a que usted tiene trabajo, gane almas. Usted tiene que evangelizar a la gente. La Biblia considera el mundo como una pecera tremenda. La pecera llena de gente loca, borracha, ebria, sobados que se quieren quitar la vida, gente que no tiene propósito. La gente, la pecera está llena de gente que no tiene un sentido de vida ni dirección. Usted tiene dirección, tiene a Cristo. Entonces usted lo contrataron para decirle a toda esa pecera y pescar peces. Para eso lo contrataron. Le cuento. Usted dice, ¿y por qué tanta gente? Y va a haber más. Y no para eso nos estamos entrenando, pues, porque la puerta del pescado hay que abrirla. La puerta del pescado hay que restaurarla. En Nehemías, cuando restauró los muros de Jerusalén, una de las puertas que restauró fue la puerta del pescado. Entonces, esta iglesia es una iglesia puerta. Los miembros de esta iglesia, yo declaro, vamos a hacer un decreto profético esta mañana. Vamos a declarar algo hoy. Y vamos a decretar y vamos a declarar. Vamos a declarar y vamos a decretar que Judá es una iglesia puerta en esta ciudad. Y declaramos que todos sus miembros están contratados por el Rey de Reyes para llevar el Evangelio a toda criatura. Declaramos que este es un ministerio puerta a las naciones también. Y que ahora mismo hay mucha gente, oiga esto, que está siendo preparada para las naciones. Ni cuenta se han dado. Pero más de algunos de ustedes están acá, se abren puertas en Centroamérica y en Estados Unidos para dos o tres personas. Hay una puerta en Europa que también se abre. Porque tarde o temprano, cuando comience, usted, porque este servicio no lo ha visto en su esplendor, por causa de que todavía no estaban ajustados los supervisores a ver qué estaban haciendo, pero no, lo menos que estaban haciendo era hacer bien la obra. Pero hoy, con la terracería que les hemos mandado, la van a hacer bien ajustadita, se los aseguro. Y ya va a ver, en cuestión de un mes y medio, esto va a estar totalmente lleno. El servicio de la mañana estaba tremendo, el de la tarde ya no cabe la gente. Y este lo vamos a llevar a su máximo esplendor, y se va a dar cuenta cuál es el ministerio de este, cuál es el llamado de este ministerio. Usted pertenece a una iglesia puerta. Puerta a las naciones. Puerta a la ciudad y a los perdidos. Esta es la puerta del pescado también. Su casa, ábrala como ministerio puerta del pescado. Hay que ganar almas. Hay que ganar almas. Yo no tengo la culpa que esto sea comparado al reino. La gente dice, ¿cómo es que dice? Tengo sed de conocerte. Tu presencia es un deleite. No la puedes ver. Dios Altísimo. La puedes tocar, hermano. Tóquela. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted canta eso, dice, venga tu reino, ¿va? ¿Cómo dice? Me da la nota, maestro, por favor. Dice, venga tu reino. ¿Qué más? Venga tu reino. Me da volumen. ¿Ah? En la tierra. Así canta usted, ¿verdad? Ya ha cantado usted eso. Ya lo ha cantado. Pero a veces usted ni entiende qué está cantando, ni yo tampoco. Y venga tu reino. Y ven, pero como somos locos, a ver, pues, venga tu reino. Unos hasta bien apasionados, pa, y que venga tu reino. Que venga tu reino. Se apasiona. Pero no saben ni qué están diciendo. Vaya a trabajar. Venga tu reino. ¿Y cuántas almas ha ganado? Venga tu reino. A mí me llegó a ver aquella, ¿qué? ¿Cómo es la hermana de Ciudad Paraíso? No sé si me equivoco, que salió en, póngase, usted fue la que salió hace ratito posando enfrente de un bus en el Facebook, la viva, ¿qué sí usted era? ¿O no? Póngase de pie, por favor, quiero verla de ustedes. Ella, mire, fíjate, tremendo, mire, esta mujer yo la vi, y ahí decía Judá, Ministerio Internacional Judá, decía en el bus, lista para evangelizar a todo Ciudad Paraíso. Qué tremendo. Mire. Mientras, y mírala, tremenda. Ahí la ve, mire. Evangelizando ya. Uno no hay. Sale enseñando lo que no. Enseñando lo que no tiene. Pero mire, oígame, le voy a decir una cosa. Esta mujer ahí estaba a la par de un bus. Yo jamás, ni fumado, podía haber pensado que esta mujer se iba a tomar foto en un bus con el Ministerio Internacional Judá, lista para evangelizar. Entonces yo dije, a esta le cayó el 20 de plano, ¿va? ¿Vea? Le cayó el 20 porque ese es el trabajo suyo. Venga tu reino, y que venga tu reino, y por favor manda el reino, y recontra del rey. Y mire, chipa, ya trabajaron, ¿ve? Quiere que venga el reino y quiere que otros lo hagan. ¿Ve? ¡Qué bonito! Mire, dice la Biblia en Mateo 13:47. Ahí está el reino, mire. Veo con la puerta, Francisco. Ahí está el reino, mire qué dice Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a qué. ¿A qué es semejante el que venga tu reino? ¿Quiere conocer el reino? Va, entonces ahí sí, cántelo y hágalo. No solo lo cante. Venga, el reino de los cielos es semejante a una. ¿A qué es semejante? A una red, va. Venga tu reino. Agarre la red, maestro. Maestra, agarre la red. Sí, mira aquella. dio testimonio. Mire, yo de plano me quedé impactado ver esa foto. Bueno, no se puede tomar foto en un montón de lados. Va, cuando va a un lago, tómese foto, muestra dónde anda. Tenga cuidado también, porque un hermano ahí anda tomando foto como que enfoca. Entonces, de todos lados se toma foto. Pero sí está bueno, pues, está bien, se vale. Pero me llega que esta mujer se ubicó y ahí puso, fíjese. Y me llegó a verla, de plano, no sé. De alguna manera, vos te estaba evangelizando. Vamos a Judá, decía ahí. Entonces, óigame, el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Usted quiere el reino? Agarra la red, maestro. Y dice, echada en el mar. Y esa red recoge, ¿qué cosa? Solo salmón. Hermano, mire, es que en la iglesia deberíamos tener una iglesia donde la mara sea selectiva, hombre, ¿va? Solo salmoncito, ¿ya? Tiburón blanco. Y así creen que es el reino. El reino no es así. Por eso que esa iglesia, de repente esa iglesia, hermano, aquí somos pocos, pero bien santificados, oigan. Nosotros no andamos en esa locura de un montón de gente. Porque ni cuidar pueden a toda la gente. ¿Ve que acaso a mí me mandaron a cuidar a la gente? Sí, mire, ustedes son, oiga bien, responsabilidad directa de su tata. Y su padre, que está en los cielos, tiene el control de su vida. Del último pelo que se le va a caer hoy. Dios tiene el control de su familia, el de su finanza, el de sus hijos, el de su matrimonio. Él tiene el control de todas las cosas de su vida. Su vida le pertenece a Él, le cuento. Si le dieron un aplauso, dárselo fuerte al Señor. A Él le pertenece su vida. Y miren, si nosotros los pastores lo que hacemos es la cacha de cuidar a la gente, si andan tío, mire, nosotros, con que nos cuesta cuidarnos nosotros y andar cuidando un montón, óigame, nosotros hacemos lo que podemos, maestro, pero no podemos más. ¿Qué podemos hacer? Pues no podemos hacer más. Entonces usted debe saber que usted le pertenece a Cristo. Entonces esa iglesia que de repente dice, no es que nosotros no evangelizamos mucho, porque ese relajo del montón de gente, muchos jóvenes, ni controlarlos pueden, a saber qué tipo de jóvenes llegan. Es que mire, ahí dice que es una red y que la tiremos, pues. Pero cuando usted va a pescar, le cuento que usted no va a pescar a un estanque de peces preciosos, doraditos, de colores, bellos, boca colorada, yuya. Nada, esta red se tira en el mar. Ahí vienen anguilas. Ahí vienen tiburones asesinos, ballenas. Ahí vienen punches. Ahí vienen peces globos asesinos. Ahí vienen peces venenosos, de todo. Pero la Biblia dice que usted tire la red y que traiga todo eso. ¿Ah? Así que usted no se extrañe, pues. Usted solo cuídese de no ser pez globo, usted nada más. Pero aquí esta red va a traer a toda la gente. Si toda la gente está necesitada, hombre. ¿Usted cree que ese mundo desgraciado está bien? Está bien jodido ese mundo, hermano. Mire, la economía va de mal en peor. Los jóvenes allá van solo queriéndose quitar la vida y que ni se la pueden quitar porque es paja. Ay, con un cuchillo de madera. Porque lo que necesitan no es quitarse la vida. Lo que necesitan es un padre a quien decirle papá, pero no tiene. Pero debemos de enseñarle que hay un padre. A mí me dejaron mi papá y mamá a los 14 años. Y la Biblia dice, aunque tu tata y tu nana te dejaran, sobre todo yo, Jehová, te recogeré. ¿Ah? Yo no sé cuántos se sienten así amados por el Señor, pero yo me siento bien amado. A mí me ama el Señor y a usted lo ama también, hombre. Así que vale más. Hay que le enseñar a esos jóvenes que no se te quieran quitar la vida, hombre, pobrecito. Lo que ellos andan buscando es un poco de amor. ¿Ya me entiende? Ellos buscan llamar la atención con todas las tonteras. Vamos a predicarles a Cristo, traigámoslos. Y le pueden decir, mire, güey, usted, pero en esa iglesia cualquier cosa llega. Sí, y no hay, dice. Diga conmigo, toda clase de peces. No es que yo me quiero ir a poner una semilla, pero si me la dan, pero con gente así rara, no, ahí. ¿Ves? Pues, y no es toda clase de peces, güey. Y toda clase de peces es toda clase de peces. Así que usted tráigalos. Mire, ahí esa iglesia es posible que esté llegando. Si a esa yo la conozco. Usted no sabe quién llega a la iglesia. Tenga cuidado, maestro. porque usted no sabe la mujer que llegó a su iglesia. Se hace la tongolele, le dicen de apodo. Aquí que venga la tongolele, la pulum pulum y toda esa gente, que vengan todos, hermano. Ya, pues si no es la red, pues aquí tráigalos. Traiga al vecino, al de la tienda, al de la farmacia, al tío suyo, a su mamá, a su papá. Usted tire la red, porque lo están contratando para eso. Hay que tirar la red en el bar. Usted tráigalos. ¿Por qué cree usted que estamos trabajando? Mire, ¿y usted cree que es fácil estar trabajando en este rey? No es fácil, hombre. Es que como están creciendo, ¿usted cree que es por arte de magia? No, hombre, viera cómo nos traen. Mire, mire, le voy a poner el itinerario nuestro, solo de entrada. Tres cultos, predicación continua aquí. Tres cultos. Ya predicamos en el primero, ya cantamos el primero, cantamos el segundo, vamos para el tercero. Los pastores vienen con sus buses, con la gente que viene en vehículo, ubicando a la gente, enterrando gente, resucitando gente. Bueno, no resucitando, resucitando gente también. La gente que se convierte al Señor resucitada, hermano. Así que hay milagros de resurrección aquí también. Y no dice que estábamos muertos en delitos y pecados. El punto es que, solo imagínense, lunes estamos atendiendo a la gente nueva. Aquí es una fiesta los lunes. El martes, discipulado apostólico. Aquí estamos dándole y entrenando. El miércoles estamos evaluando liderazgo. Aquí estamos con todo el equipo desde la mañana trabajando. El jueves me toca a mí venir. No vienen estos, descansan, pero venimos con el ministerio de alabanza a cantar, a saltar, a danzar, a entrenar. Y todo eso es preparado. ¿Usted cree que estos tocan así por porque han venido a entrenar y a ensayar? Y ahora yo los tengo a mi cargo. Entonces estamos trabajando, ensayando, gritando. Pero preparar un servicio no es fácil, hermano. O sea que preparar un servicio no es nada fácil. Hay que tener a los guardianes allá afuera. Hay que tener a los guardianes allá afuera. Hay que tener a los diáconos ahí, invitando a la gente, saludando a la gente. Hay que tener un protocolo entero aquí de alabanza, que suene bien, que el sonido, que hay que venir ayer venimos también a preparar cómo se oye el sonido. Todo esto es un protocolo tremendo. ¿Usted qué cree? ¿Que estamos con más de 2,000 gente solo porque queremos estar? No, estamos echando el arte, pues. Pero yo lo invito a que sea parte, que esa puerta del pescado se abra. Somos una iglesia puerta, hermano. El reino de los cielos es así. Ahora, usted me va a decir, mire, ¿qué hacemos con todos esos punches, anguilas? Todo lo que pescamos y toda esa cosa que vino, ballenas asesinas y toda esa cosa, ¿qué hacemos? Lo que usted tiene que hacer es traerlos, nada más. De ellos Dios va a definir quiénes son de Él y quiénes son de Él, quiénes no son de Él. Pero eso es cuestión de Dios, no suya, no se meta. Eso es tener un ministerio de metido, querer ver quién es de Dios y quién es del diablo. A veces hay gente que tiene ni siquiera dones del Espíritu, sino que yo tengo el don de la sospecha de ese hermano. Es que yo siento que el pelo de ese hermano, ahí está el demonio en ese pez, fíjese. ¿Y usted qué cree? ¿Que somos de aquellas iglesias proféticas? No, hombre. No, y aquí vamos a estar jugando. Fíjate que yo fui a una iglesia cuando me acabo de convertir, ahí en Chalchuapa. Lo yuca es que ahí con un hule andaban dándole a uno. Andaba una hermana, ¿te acordás vos? Allá en la ciudad, bueno, en una iglesia. Ahí. Y todo se movía por el don de la sospecha y de la metidencia. O sea, que le investigaban la vida y medio lo veían allá. Allá le dio raya no sé quién. Allá andaban los hermanos. Ese era el ministerio de ellos. Tipo el diablo, andar acusando a los hermanos. Y fíjate, andaban y de repente. Y de repente uno así, mire. Al rato, yo vi. Estaba la hermana, mire, un hule. Así es el santo pícaro, le digo. Fíjate yo, y a la madre. Y ni te vayas a atrever a defenderte porque sabes en lo que andaba. Imagínate la madre. Las pacas. Yuca, va. Así. De repente lo mandan a usted a tomarse el agua de las flores del templo. Por eso es que no ponemos flores aquí. De repente le dice, mire, el santo dice que usted anda en pecado. Y como anda en pecado, vaya y agarre el florero y tómese el agua chuca de 3 días. Y ahí tienen el agua chuca de 3 días. Y se la toma, fíjese. Y con eso se siente bien purificado. Esa es brujería evangélica, hermano. ¿No sabía usted eso? ¿No? Eso se llama brujería evangélica, hechicería evangélica. Pero entonces la gente, un mi amigo lo fueron a penquear todos ahí en Sonsonate, me invitó a una vigilia. Y eso que es abogado, fíjese. Y se va y me dijo, no, me dijo, es que hay una hermana buena, me dijo, allá en Sonsonate, me dijo. Porque esa hermana le saca el pecado a quien sea, me dijo. Así que deberíamos irla a visitar. Mire, ¿y desde cuándo la iglesia evangélica se ha encargado de sacar el pecado personal de la gente? Si la iglesia evangélica lo único que tiene que hacer es traer las almas al Señor y Él se encarga de quiénes son los de Él y quiénes no son de Él. No sabía eso. A nosotros no, los pastores no nos han mandado a andar metidos en la vida de la gente. O no sabía eso, pero de repente y me dice, mira, es buena la hermana. Se va el tipo, hermano, y el siguiente día llegué a visitarlo y le habían dado una penqueada al pobre ese brother. La hermana lo penqueó, sacó el cincho, fíjese. Ese ministerio está bien yuca, usted, porque imagínese usted, venga, diga, imagínese usted, fíjese que llegara a un lugar y llega la hermana, fe, aquí en esta iglesia le sacamos el pecado. ¿Cómo sentiría usted? Pero hay iglesias así. Yo no sé qué sentiría usted que yo aparezca, que el Señor me ha mostrado aquí, y le doy un rietazo en la espalda. O sea, ese es el ministerio de muchos lugares. ¿Y usted cree que así vamos a hacer aquí? Está equivocado. Fíjese, podemos tener cincho, gracias. Pero nosotros no estamos llamados. Le voy a explicar por qué. Porque el reino de los cielos es así, mire. Siga leyendo más adelantito. Una vez llena la red, la sacan a la orilla. Vamos a sacar a la orilla. Y sentados recogen, ¿quién? Lo bueno. Y lo malo lo echan fuera. El problema es que muchas iglesias ahí se quedan, en ese versículo. Pero ese es un contexto del otro versículo. Y lee el otro versículo. ¿Así será qué? No, dígamelo más fuerte. ¿Así será? Entonces no es ya, sino que cuando terminen los siglos. ¿Y quiénes son los que van a escoger lo bueno y lo malo? ¿Quiénes? Papá. Entonces no seamos metidos, papá. Que yo siento por el Espíritu. Que ese hermano ande en algo. A mí me quito el nombre si no ande en algo. ¿Y qué le importa, hombre? Si el que, mire, vea por su nariz, oiga, en ese aspecto vea por su nariz y por usted mismo juzgue. Si quiere, si tiene ganas de juzgar a alguien, póngase un espejo enfrente y juzgue usted mismo. Pero deje juzgar a la gente. Usted juzga a la gente por la apariencia, pero Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón de la mara. Y en ese corazón no cabe su subjetivo pensamiento evangélico del don de la sospecha. Hermano, pero es que yo lo que no soporto es que esa hermana esté adorando ahí. Si usted viera, si allá la llegan a levantar todos los días, yo la veo, estos ojos que se han de comer los gusanos, la ven como se la llevan, y eso a mí me estorba. ¿Y por qué le estorba? Y que a usted, y el problema es que usted quisiera que la llevaran a usted y no la llevan. Ya, ay, déjela, es el problema de Dios, ese no es problema suyo. Nos han contratado para traer gente, y por eso que vamos a llenar esto y vamos a recontrallenar los tres servicios y el cuarto y el quinto, y vamos a levantar ese templo y van a venir y venir y venir, y yo no los puedo juzgar, solamente traerlo, porque esta es la puerta del pescado. Estoy hablando porque ese es el tema, la puerta del pescado. Aquí que entre todos los punches, globos, asesinos, ballenas asesinas, tiburones blancos, tiburones negros, punches, todo. Pero entre ellos van a ir puro bacalao y va a ir de repente salmón especial. Pero dice que al final de los siglos los ángeles apartarán a los malos de entre los justos. Y no tarde o temprano le va a llegar su Navidad, a todo chumpe le llega su Navidad, hermano. A todo pavo le llega su Navidad. Entonces al final en los siglos, y no a todo corrupto le va a llegar su juicio, pues. Así que deje que el corrupto se haga más corrupto. ¿Y usted para qué se va a meter en la vida del corrupto? Si ese ya es corrupto. Usted métase en la vida de los que la sangre de Cristo ha justificado a los que son hijos, donde dice que la simiente de Dios no peca, man. No tienen que andarlo controlando, no peca. Entonces, usted debe saber que el reino de los cielos, hay que la puerta del pescado tiene que abrirse y traer a todo el mundo. Quien va a juzgar a los vivos y muertos es el Señor. Quien va a separar los que son punches, bagres, de los que son pescados de Dios, son los ángeles, no usted. Entonces tu iglesia tiene que seguirse llenando y llenando y llenando y llenando y llenando y trayendo y trayendo y trayendo. Y aunque nos critiquen, vamos a seguir trayendo y trayendo y trayendo y rebalsando gente, más buses, más vehículos, más bendición de la gente. Vamos a seguir trayendo jóvenes. Vamos a seguir también evangelizando a los jóvenes. Esta iglesia tiene un llamado muy importante a la nueva generación. Vamos a seguir rapeando, vamos a seguir, hermano, haciendo eventos para jóvenes en los estadios. Vamos a seguir gritando por todo Santana que Jesús es el Señor. Vamos a seguir saltando, vamos a seguir gritando, vamos a seguir remolineando, porque tenemos un llamado a eso. Tenemos un llamado a avanzar el reino. Así que avance, lo meta, quien sea. Los ángeles van a juzgar allá adelante quién es de quién. Ahí nos vamos a llevar sorpresa, ¿va? Imagínese usted, yo creía que ese hermano era santo. Y allá lo iban para el infierno. Y de repente usted puede decir, y yo creía que esa loca iba exactamente al infierno, esa loca general, y ya la llevan para el cielo. Es que se van a llevar sorpresas. Porque Dios no juzga la apariencia, Dios juzga el corazón de la gente. Le cuento. ¿Qué vamos a hacer? Entonces usted dice de repente, mire, ¿y por qué eso de ganar almas? ¿Y por qué eso de? Porque yo no me inventé el método. El método se lo inventó Dios en la puerta del pescado. ¿Dónde está eso? En 1 Corintios 1, 18. Ahí está el método. ¿Qué dice 1 Corintios 1, 18, amados? Porque la palabra de la cruz es locura para quienes, para los que se pierden. Pero a los que se salvan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? Para nosotros, de verdad, para mí es vida esto y para usted no. Yo no me veo en otra vida, hombre. No, hombre. No, mire, ni pecar podemos, hombre. Hablando ya en serio. Si cuesta pecar. Para los que son redimidos con la sangre, les va a costar pecar. ¿Ustedes creen que pueden ir a agarrar de repente un cigarro y van a estar ahí todo, hasta el estilo? Si ni estilo tenemos de andar fumando, hombre. ¿Y qué estilo vamos a tener? Y vamos a agarrar hasta la posición. ¡Paja! No podemos. No tenemos estilo. Una media copa de cualquier cosa. Y, ¿cómo está, para? ¿Qué onda, pie? Y la cara idiota. Puro idiota, imagino. Si no podemos. ¿O no? Si la simiente de Dios no peca. Ahí va a querer estar con una mujer y ni tocarla va a poder. Ahí no dijeron nada, pero es cierto. Nada, sí. O sea, lo pueden catalogar de otra cosa, porque no va a poder. No puede. La simiente de Dios no peca. ¿Ya entiende? Callados se quedaron, va, pero es cierto, hombre. ¿Usted cree que van a poder? No. Usted no sabe lo malía que hubiera en el mundo. ¿Sí? Así que tranquilo, ¿me entiende? Esta palabra, la cruz, para los que se pierden en locura, pero para nosotros esto es poder de Dios para salvación. Y mire cómo está el método en el 19 al 21. Ahí está el método. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendido de los entendidos. O sea que no es a través de métodos humanos. Hermano, deberíamos de poner una iglesia donde se dé psicología espiritual para que la gente venga al Señor. No, porque ese no es el método. Le cuento. Eso no cambia la vida de nadie. Yo cuando estaba, mis papás se habían divorciado y no fui a buscar un psicólogo al hospital de Chalchuapa, pues, gratis, porque ahí estaba andando, ahí decía psicología gratis, decía, y fui. De repente una gran cola y entré, y me dijo el psicólogo: ¿qué tenés? Me dijo: estás muy joven para tener problemas. Sí, pero ya tengo, le dije. ¿Y qué tenés? Es que mis papás se divorciaron y estoy hecho tórtale, la verdad que... Mira, me dijo, escribí en un papel, ¿verdad?, cómo ves a tu familia. Y así le di el papel. ¿Y ahí qué has escrito? Nada, es que no tengo familia, le. Así que no veo nada, le. Y se me quedó viendo y me dijo: mira, ¿y vos qué tenés? Me dijo: nada, le dije yo. Quiero ayuda psicológica para salir adelante, pues, porque de plano yo me puedo matar. O... Y pues sí. No, me dijo: mira, ¿sabes qué? Estás joven y ¿sabes qué? Me dijo: yo siento algo especial con vos. Te voy a mandar donde una amiga que se llamaba Mari, ella es psicóloga, pero fíjate que ella es cristiana. Me dijo: es que vos no necesitas psicología, me. Pues lo que necesitas es lo que esa señora tiene. Me fíjate que yuca. Y no me manda donde la Mari, que era psicóloga cristiana. Y la Mari nomás llegué y me dijo: mire, usted a Cristo necesita. Me. Yo le voy a decir algo. La verdad es que no es con sabiduría humana que vamos a cambiar la vida de Santana, ni de los jóvenes, ni de los adultos. Entonces dice el 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo o no? Si lo que para unos hoy funciona, ayer no funcionaba. Vaya a Estados Unidos, da risa. Lo que antes era bueno para el problema de azúcar en la sangre, ahora es maligno. Imagínate, la Mara ya lo hizo por 20 años. Lo cambian a cada rato. El tomate era bueno para la sangre, hoy ya no era bueno para la sangre. El apio era bueno para la circulación, hoy ya no es bueno. Y cambian los métodos porque están locos, ya. Porque la gente no entiende y dice la Biblia que va a confundir al mundo, la sabiduría del mundo. Pero el 21, mira lo que dice, ahí viene el método. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, ¿qué? No la conoció. Mediante la, dice la Biblia, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Agradó a Dios la puerta del pescado? ¿Qué agradó a Dios? Levánteme la voz, ¿qué agradó a Dios? Salvar a los creyentes, ¿a través de qué? No lo escucho. ¿A través de qué? Entonces, para salvar a la gente de Santa Ana, del Congo, de Chalchuapa, del Refugio, del Salvador, de las naciones, a donde van a ir algunos de ustedes, hay un método. ¿Y cuál es el método? A través de la locura de la predicación. Hay que estar medio loco para creer que la gente se va a convertir. Pero como estamos bien locos, no medio locos, entonces se va a llenar la casa. Porque es a través de la locura de la predicación. ¿Qué le parece? Si hay que estar loco, ahí andan todos de azul, le pueden creer. Ahí vienen los pitufos. No son los pitufos. Ahí vienen los del PCN. No, ya desapareció. Óigame, ¿y quiénes son esos de azul que andan ahí revolucionando la ciudad? Que a saber qué andan haciendo. Estamos medio locos. Ah, es que es a través de la locura de la predicación que vamos a salvar las almas. Así que váyase poniendo la camiseta azul y no de la selecta, porque ni modo, pues, ¿para dónde agarramos? Ya no hay para dónde ahí, de plan, ya de esperanza, creo. Pero aquí hay esperanza, hermano. Aquí hay esperanza, mire, y esta azul sí funciona. Entonces, es a través de estar mero sobado. A mí no me eche la culpa. ¿Y por qué creen? Y no hay, dice, porque traigamos. Dice la Biblia que les hizo una parábola. Mire, yo tengo una fiesta bien preparada y una mesa bien servida. Vayan a Israel y tráiganme a todos los aristócratas, a los reyes, a los de sangre azul. ¿Y qué dijeron los reyes y los aristócratas y los de sangre azul? No tenemos tiempo de ir a tu fiesta, rey. ¿Y qué dijo el rey? Desgraciado, hijo del diablo. Vaya, ahora como no quisieron venir, vayan por El Salvador y vayan por Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y tráiganme a todos los que están ahí. Traigan a los cojos, a los mancos, a los chocos, a los ciegos, a los locos. Tráiganlos. Porque de que mi casa se llena, se llena. De que mi mesa se sirve, se sirve. Aunque seamos como Nefiboset, que estemos todos mancos y todos cholcos. Imagina el Señor Jesús, queriendo tener a la par ahí a Benjamín Netanyahu y toda esa gente, y queriendo tener allá al primer ministro de Israel a la par. Imagina que está más bonito hubiera sido, solo aristócrata, la mesa del rey y Jesús a la par, ahí tener a toda la gente de Israel, y bien bonito y bien elegante, narizones, ojos verdes, pelo rubio, igual a nosotros. Pero ¿se imagina usted? ¿Esa era la cena original o no? Pero como dijeron que no tenían tiempo, ahí vamos a estar nosotros todos a la par del y viéndonos con los demás. Pero el Señor feliz, porque los otros no quisieron, pero nosotros sí quisimos venir a la fiesta del Señor. Así que estamos para adorarlo, para glorificarlo. No quisieron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos aquellos que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Qué culpa tenemos que seamos cholcos, que seamos gorditos, cachetoncitos, narizoncitos y panzoncitos y chiquitos, pelones y de todo? Pero ahí vamos a estar, men, ya. Ahí vamos a estar porque nos mandaron a llamar. Y cuando nos pregunten los, y con honra vamos a entrar, así. Y va a estar Miguel ahí en el frente. ¿Y ustedes de dónde son, muchachos? Del Salvador, ¿y qué onda aquí? Y cuidado como me ves mal, porque mi padre te puede mandar al chorizo. Y vamos a entrar. Yo no sé qué sorpresa se van a llevar esos ángeles ahí con toda la mara que ve, pero ahí está. Estamos invitados a esa fiesta, ¿me entiendes? Ya. Porque por la locura de la predicación, va.